Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash y bienvenidos a este espacio sonoro, a este buque sonoro que ahora se inicia llamado Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también, como no, ahí en la página, en el blog de la emisora, en radiocrash.org, también nos podéis escuchar en directo, descargar a vuestro reproductor portátil. Y si los preferís, pues bueno, ya lo sabéis, la radio a la carta. Así, cuando estéis navegando, investigando, en fin, haciendo mil y unas cosas delante del ordenador, pues de fondo nos podéis hacer, podemos haceros compañía siempre que vosotros queráis. Y como no hay dos sin tres, pues también ahí en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, nos podéis encontrar, estar al tanto de todas las novedades que nuestra emisora realizamos, y también sugerir, opinar y lo que consideréis oportuno. Y como no, hago este llamamiento al inicio del programa para todos los que estáis ahí al otro lado. Si en algún momento queréis, deseáis, en fin, hacer un programa de radio, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, verse sobre lo que verse, luego ya se verá, ¿no? Pero si tenéis esa idea, esa inquietud, ese deseo de probar, de hacer radio, de ver cómo es y, en fin, llevar a la práctica una idea de la que os sintáis orgullosos, os tengáis ese deseo, pues poneros en contacto con nosotros y gustosamente os ayudaremos en todo lo que podamos. Y dicho esto, recordaros que también nos podéis escuchar en la redifusión que se realiza de este programa, tanto los viernes a la 1 de la tarde como los domingos a las 8 de la tarde, y podéis volver a escuchar este programa. Y ya que hablamos de redifusión, aprovechamos para saludar, como no, a los oyentes de la emisora, la amiga y hermana Radio Nava, que a su vez redifunde este espacio los sábados a las 2 de la tarde y los martes a las 4 de la tarde. Y como viene siendo habitual, y enfrente y el encargado de llevar este buque sonoro, que espero a buen puerto, y amén de ser capitán, pues encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y evidentemente este miércoles, antes de comenzar lo que es propiamente el programa, pediros disculpas porque llevamos un mes sin hacer programa, me ha sido literalmente imposible por diversos motivos personales, sobre todo de movilidad física, ¿no? Y no hacerlo ni siquiera el miércoles en directo, ¿no? Sino venir y tener la oportunidad de poder grabar el programa para remitirlo y, en fin, no perder un poco lo que es el horario habitual, o sea, un programa cada 15 días, aunque de vez en cuando hagamos alguno extra, ¿no? Pero os repito y ruego que me perdonéis, ha sido literal y absolutamente imposible por diversos motivos, ¿no? Y también pedir perdón en esta ocasión porque ya veis, ¿no? Mi voz, si os suena un poco rara, básicamente es por este catarro que me atenaza, este catarro medio gripe, en fin, una cosa extrañísima, ya sabéis, ¿no? Estos cambios de tiempo, tan pronto estamos en verano, en invierno, uno se descuida un poquito y ¡clas! Ya sabéis, ¿no? Lo que sucede, bueno, y si no lo sabéis, mejor que no lo sepáis, pero cuando, con el paso del tiempo, seguro que lo aprenderéis. Y bueno, una vez pedidas disculpas por este retraso, que espero recuperar, ¿no? Espero que lo recuperemos en estas semanas, en estas tres semanas primeras del mes de abril, yo creo que tendré tiempo y oportunidad para poder recuperar el espacio perdido y alguno que otro más, ¿no? Bien, lo que os decía, hoy vamos ya a lo nuestro y lo que os decía, este es programa musical, vamos a comenzarlo porque se lo vamos a dedicar en su totalidad, el tiempo que nos lleve, ¿no? Yo creo que sí que nos va a coger aproximadamente todo el trabajo discográfico con la publicación reciente, calentita, de un trabajo realmente muy, pero que muy interesante, que lo firma John Falcone. John Falcone es un fagotista de la OSPA, de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Y me diréis, bueno, ¿y qué es el fagot, no? Bueno, pues es, imaginaros que la orquesta necesita bajos, ¿no? Y para ello no hay mejor cosa que tener un instrumento muy grande, ¿no? Ya sabéis, cuanto más grande es un instrumento, más bajo es el sonido que se produce. Si no, el ejemplo, el contrabajo y el violín lo comparáis, pues en los vientos hacía falta un bajo, ¿no? Evidentemente, si estiramos una flauta mucho, pues eso es un estorbo. Entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea de coger 2 metros, los cortó por la mitad, los unió por abajo y de ahí nació el fagot, ¿no? Así, a grosso modo, pues es esto. Entonces es el encargado de los vientos, de la sección de los vientos de madera, de producir pues los bajos que hoy vamos a escuchar. Bueno, decir también que John Falcone, aparte de fagotista, es un hombre tremendamente inquieto, ¿no? Puesto que tiene publicados 2 trabajos en el ámbito musical del jazz. Aquí, desde que está instalado en Asturias en el año 1991, bueno, pues ha publicado 2 trabajos discográficos que ha hablado con nuestro compañero Carlos Pizarros en su momento. Lo podéis buscar ahí en Archivo Sonoro y cuando realice la presentación en la página, pues pondré un enlace al programa con Carlos, al estupendo programa de jazz, ya lo sabéis, La Voz del Árbol, que se emite los lunes a las 9 de la noche aquí en Radio Crash. Bueno, pues ahí también vino John Falcone a hablarnos de todas esas inquietudes, de todos esos 2 trabajos englobados dentro del mundo del jazz y en el cual él tocaba el saxofón. Hay que decir que también que lo conocemos, como no, pues de trabajos con Pablo Canalis, ¿no? Que va a sonar más adelante una pieza en la que Pablo y Falcone colaboran. Y también ha actuado y ha grabado y ha ayudado muchas grabaciones a Senogul, a Eduardo García Salueña. En fin, es un hombre inquieto, muy interesante y que, a no mucho tardar, espero que nos venga aquí a hablar de este realmente fascinante trabajo que hoy vamos a escuchar. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, pues acaba de salir este trabajo que él mismo ha publicado. Lleva por título In the Way, que está basado en un poema, en la línea de un poema de Lewis Carroll. Todo el trabajo que vamos a escuchar está inspirado en esa línea, en ese poema de Lewis Carroll, que en una parte en la que Alicia habla con Humpty Dumpty. La peculiaridad del trabajo de este disco que hoy vamos a escuchar, bueno, pues es una... La totalidad de todas las piezas que hoy vais a escuchar, en mayor o menor grado, están improvisadas. Esto quiere decir que, bueno, pues Falcone, tocando el fagot, junto con otros músicos que iremos hablando de ellos, pues se sientan y comienzan a hacer la creación libre, ¿eh? A la improvisación pura y dura, en el que uno empieza, otro sigue, en fin, hacen lo que consideren oportuno, ¿no? Bueno, pues hoy el trabajo que vamos a escuchar, este In the Wave, el nexo en común es que todas las piezas han sido interpretadas de esa manera, ¿no? Simplemente se han sentado los músicos y han comenzado a tocar, han creado libremente, ¿no? Sin partitura, sin pensar lo que se hacía, simplemente dejándose, por así decirlo, dejándose llevar, ¿no? Una estructura que ya sabéis que aquí le prestamos atención y recuerdo la conversación que hemos mantenido con Daniel Moro, que también pondré un enlace, puesto que va cobrando actualidad esto del mundo de la improvisación, ¿no? De la improvisación libre, pura y dura. Bueno, pues ahí Daniel Moro nos hablaba un poco de todo esto, de dónde viene toda esta escena de la improvisación, todo lo que conlleva intelectualmente, ¿no? que es tremendamente interesante y amplio, ¿no? Lo que sucede cuando improvisamos o cómo afrontar el hecho de la improvisación libre, ¿no? Hay diferentes maneras de afrontarlo, muchas disquisiciones, digámoslo así, filosóficas de por dónde entrarle, ¿no?, a la improvisación, si existe, no existe, si hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, diferentes formas de ver la interpretación, ¿no? Recuerdo el mundo aleatorio de John Cage, ¿no?, para improvisar, que utilizaba técnicas de la meditación zen, el I Ching, en fin, tiraba los palillos según quedaba, en fin, todas unas cosas. Así que os remito a ese programa, que es realmente interesante, pues creo que, aparte del trabajo de Falcone, ¿no?, que vamos a escuchar, pues bueno, parece que hay un cierto movimiento, una cierta regresión un poco a redescubrir, a intentar, ¿no?, encontrar el camino en lo que es en la improvisación. Bueno, vamos ya a escuchar las primeras piezas, en las que cuenta con la colaboración de un pianista, con, vamos a ver si veo el nombre aquí, sí, con Larry Darling. Lo voy a decir así porque siempre se me ha olvidado preguntarle a Falcone cómo se dice este nombre, de este, el apellido de Larry. Yo lo voy a decir así, ¿no? Larry Darling al piano, y al piano preparado, y además a todos los sonidos que vais a escuchar en estas composiciones, en estas dos composiciones. Vamos a respetar lo que es la estructura sonora del disco, ¿no? Aunque los discos, tengo que deciros que viene muy separado, tiene 28 temas, pero sonoramente se conservan, van unidos uno con el otro, por lo tanto vamos a respetar esa disposición sonora que John Falcone ha hecho, ¿no? Aparte nos da así más visión de lo que se hace, ¿no? Bueno, vamos a empezar con estos dos temas seguidos, en el que, bueno, pues el propio Falcone, lo dicho, es el encargado de la interpretación al fagot, al piano Larry, con diversos sonidos de las calimbas, de los cuencos, en fin, y, cómo no, el piano preparado. Recordad, improvisación pura y dura, Larry y Falcone se unen, se sientan y comienzan a tocar. Thank you. Bien, pues con estas dos piezas entrelazadas que hemos escuchado es con las que se abre este trabajo In the Way de John Falcone al fagot y en este caso acompañado por Larry al piano y piano preparado y demás sonidos que hemos escuchado, ¿no? Ya sabéis, la kalimba, los cuencos tibetanos, maderas, en fin, los gong, platillos, todo eso que escuchábamos alrededor. Luego en otras piezas aparecerá de nuevo Larry y haremos diremos de dónde proviene este hombre, ¿no? Vamos con el siguiente de los temas que lleva por título el Jabberwocky Young, vamos a decirlo así, no sé si estará bien dicho, me temo que no, pero es el poema en el que viene la línea In the Way que ha dado origen a toda la composición que hoy vamos a escuchar de John Falcone, que era el poema que daba título al poema de Lewis Carroll. Hay que comentar de que en este caso el pianista va a ser el encargado, Eduardo García Salueña, de acompañar al fagot al John Falcone y a la propia voz de Falcone, que también nos va a hacer un recitado contundente. Cuando lo tengamos aquí le preguntaremos qué es lo que nos está recitando, si nos comenta algo de Lewis Carroll o no, pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Sí, hay que decir de que esta es una composición, digamos, más convencional, entre comillas, en el sentido de que si he traducido bien lo que viene en el disco, pues se compuso, digamos, de modo tradicional. O sea, se sentaron al piano y, bueno, luego se escrituró lo que ahora mismo vais a escuchar, este tema que lleva por título el Jabberwocky Young. years did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borogoves and the mome raths outgrabe. Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the Jubjub bird and shun the frumious Bandersnatch. He took his vorpal sword in hand. Long time the manxome foe he sought, so rested he by the tum-tum tree and stood a while in thought. And as in offish thought he stood, the Jabberwock, with eyes of flame, came whiffling through the tulgey wood, and burbled as it came. Vorpal blade went snickersnack. He left it dead, and with its head he went galumphing back. And hast thou slain the Jabberwock? Come to my arms, my beamish boy. Oh, frabjous day, Callooh Callay! He chortled in his joy. Did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borogoves and the mome raths outgrabe. Pieza realmente deliciosa, ese diálogo entre el piano y el fagot, que bueno, domina mayor parte de la composición. A mí me parece realmente excelente, ¿no? Una pieza realmente preciosa, este Jabberwocking Young, inspirada en ese poema de Lewis Carroll, ¿no? Que estaba pensando que seguramente que si Lewis Carroll levantara la cabeza y viera lo que se hace con sus poemas, pues seguramente que no le desagradaba en absoluto la idea, ¿no? A fin de cuentas, él era un matemático y con esa imaginación que tenía, no le desagradaría para nada que esto sirviera de inspiración, de improvisación libre, ¿no? Que él tanto practicaba en todas sus, tanto en sus poesías como en sus novelas, ¿no? En su famoso Alicia en el País de las Maravillas. Bien, continuamos, seguimos en compañía de John Falcone y de al piano Eduardo García Saldueña, como lo acabamos de escuchar en esa otra pieza. Vamos con otro de los temas, un tema un poco más suavito, más tranquilo, ¿no? Y que a mí me parece también realmente, pero bueno, bueno. Thank you. Bueno, pues aquí teníamos esta pieza. Para mí me parece una cosa realmente deliciosa y podemos observar cómo suenan diferentes los pianos, ¿no? Este es un disco de esta característica porque hay tres pianistas, ¿no? Hemos escuchado a Larry, ahora estamos escuchando las piezas compuestas e interpretadas por Falcone y Eduardo García Salueña, que ya sabéis que lo conocemos como uno de los miembros del grupo Xenogul, que aquí le prestamos atención. También es el compositor, director y realizador de ese otro magno evento y disco que aquí le seguimos la pista, que se llama Noega, que no hace mucho, estoy intentando hacer memoria, creo que fue noviembre o diciembre, se representó en el Teatro Jovellanos y del cual vamos a tener más noticias porque parece que va a hacer algo especial, se va a volver a representar en otros sitios, pero bueno, eso lo hablaremos de ello en su momento. Bien, seguimos con Falcone y con Eduardo García Salueña al piano. Vamos con el siguiente de los temas, un tema de estos un poco juguetones que yo llamo de pregunta y respuesta. Pues eso, breve, pequeña. Seguimos. Ya que quiere entrar el disco, lo vamos a dejar. Bueno, parece ser que este CD no sé, está por dar guerra, ¿no? Quiere entrar de continuo, no sé si es por el disco o sucede con otros CDs, pero bueno, esperemos ir domándolo poco a poco, ¿no? Iba a comentaros de que, bueno, cuando veamos a Falcone y a Eduardo le preguntaremos si estaban ese día que tocaron o que compusieron esta pieza y allí in situ, en ese momento estaban juguetones, ¿no? Parece que tenían ganas de jugar, ya habéis visto ese diálogo, ¿no? Y hemos podido observar cómo soplaba Falcone, ¿no? Y le preguntaremos si es trabajoso el soplar. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas. Seguimos en compañía de estos dos músicos, de Falcone al fagot y de Eduardo García Salueña al piano. Seguimos teniendo algún que otro problema con este CD, lo mismo le salta una canción que no le salta, no me lo lee para atrás, en fin, no sé, debe ser cosa del disco. Bien, seguimos en compañía de estos dos músicos, vamos con el siguiente de los temas que lleva por título Insistencia. Thank you. Bueno, parece que el lector de CD se me ha vuelto loco, hace literalmente lo que da la gana. Estaba viendo cómo contaba, pasaba el tiempo para adelante y de repente ha entrado la canción 9, no me hace caso. Bueno, vamos a ver si podemos seguir construyendo el programa. Vamos con el siguiente de los temas, antes de continuar con Falcone y con Salueña, ¿no? Recordaros de que estamos escuchando improvisaciones libres. O sea, quiero decir, lo que hoy estamos escuchando en todo este disco de In the Way de, que nos firma John Falcone, son improvisaciones. O sea, los músicos se sientan y van creando libremente lo que ellos consideran que deben de crear acorde a lo que, bueno, en fin, a lo que buenamente o sus cabezas, su mente, les vaya diciendo. Concepto muy importante y del cual espero hablar con ellos, al menos con Falcone, y yo creo que Eduardo también nos va a venir, a ver si viene alguien más de los invitados, ¿no?, que participan en el disco. Pues los tenemos aquí y nos cuentan cosas acerca de cómo es posible realizar toda esta maravilla sonora que estamos escuchando en la más pura vanguardia, ¿no? Cómo alguien se enfrenta, pues precisamente, ¿no?, a un vacío creativo. Estar ahí sentado y dejar que fluya la música, que su música salga y que se obtenga unos resultados realmente positivos. Bueno, si me permitís, voy a intentar recuperar un poco el disco. Vamos a ver qué es lo que le pasa, porque no entiendo muy bien. Este lector está haciendo literalmente lo que le da la gana. Y a ver si podemos ponerlo un poco en orden, porque no acierto a entender tampoco por qué motivo hoy precisamente se nos empeña en comportarnos de esta manera el lector, ¿no? Recordar que estamos escuchando el trabajo In the Way, improvisación pura y dura de todo lo que estamos escuchando. Ya sabéis, los músicos se sientan y dejan que fluya de su interior la capacidad creativa. Bien, vamos con otro de los temas, en este caso el Termosifón, composición de Eduardo García Salueña, ¿no?, y que ha sido adaptada al piano por el propio Eduardo, y que la composición original también se llamaba así, Termosifón, y en este caso acompañado, como no, de John Falcone al fagot. Thank you. Bueno, pues esta pieza llevaba el curioso nombre de Termosifón, composición e interpretación al piano del propio Eduardo García Salueña, en este caso acompañado, pues eso, por nuestro invitado de hoy, por John Falcone, y este trabajo enmarcado dentro de la creación libre. Bien, cambiamos de tercio, seguimos con otro, vamos a escuchar ahora tres temas continuos. En este caso volvemos al pianista del principio, a Larry Darden, ¿no? El que ha nacido en Mississippi en el año 1962 y que también es un músico que está aquí asentado con nosotros en Asturias, ¿no? Hay que decir que el propio Falcone nos dice en el disco que las composiciones, las piezas que hemos oído con Larry, que vamos a oír, son, digamos, las creadas más libremente, ¿no? Y tengo que deciros que no me extraña en absoluto, puesto que Larry es un hombre que es un músico muy peculiar y que trabaja muy a menudo con nuestro compañero de Vericuetos, ¿no? Que es Pedro Menchaca, en un grupo llamado Colmena, ¿no? Y ahí la creación, digamos, libre es el leitmotiv del grupo de Colmena, ¿no? Y un poco que conozco a Larry en persona, pues sí, me parece que es un hombre que no, lo del concepto, digamos, de las reglas o ciertas normas no le va muy bien. Bien, lo cierto es que vamos a escuchar estos tres temas consecutivos que son los que forman la agrupación del Chance Dance, ¿no? Y en él, bueno, el primero encontramos una deconstrucción de una samba, ¿no? Un tema rítmico, contundente, sonoro, luego la cosa se nos calma un poquito, ¿no? Y en la parte final, en el tercero de los temas, los instrumentos, a mi entender, pues bueno, se vuelven un poco a reencontrar y todos fluyen en la misma dirección. Así que os dejo con Falcone y con Larry en este Chance Dance. Thank you. Pues esta era las composiciones, las tres composiciones que hemos escuchado continuadas, que en las que colaboraba el pianista Larry Darden. Bueno, pues ya veis, con muchos sonidos, el piano preparado, la kalimba, los platillos, en fin, los cuencos tibetanos, los gong, todo lo que a Larry se le pasa por la cabeza y que tenía allí a mano en compañía del propio John Falcone. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, que ya es conocido aquí en el programa, porque estaba mirando las fechas de cuando estrenamos aquí el disco de este hombre, y efectivamente en octubre del año 2012 iniciamos la temporada con el estreno de Folclores Imaginarios de Pablo Canalis. En él, bueno, aparte de toda aquella planopia de instrumentos y del mundo y de diferentes músicos que hoy están aquí, por ejemplo Falcone también participa, que es lo que vamos a escuchar, Eduardo Salueña, Fran Molinero, en fin, y como no, Pedro Menchaca también, en fin, muchos músicos asturianos participaban en ese trabajo realmente interesante que era Folclores Imaginarios. Estaba esta composición que lleva por título Yes, una máquina, ¿no?, en el que Falcone nos interpreta el fagot y Pablo Canalis lo acompaña a la máquina de escribir. Pues este era el Yes, una máquina de Pablo Canalis a la máquina de escribir en compañía de John Falcone. Ya veis, con todo, con absolutamente cualquier cosa se hace música, ¿no? Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas. Bueno, vamos con el tema, podríamos decir, tal vez el núcleo central del disco, ¿no? John Falcone ha tenido a bien dividirlo por tiempos, que para futuros programas sí nos podemos centrar en determinadas piezas porque queramos resaltar alguna cuestión, pero lo cierto es que la pieza en sí es continuada, ¿no? Hay que decir de que hasta ahora hemos escuchado improvisaciones libres, pues de 3 minutos, 2, 1 minuto, en fin, 4 minutos a lo sumo, y ahora vamos a escuchar una pieza ininterrumpida de aproximadamente unos 20 minutos de improvisación libre. Sí, sí, habéis oído bien, 20 minutos, ¿no? Que se las trae, en fin. Para ello, John Falcone llamó para que le colaboraran, para colaborar en esta interpretación libre, a Adolfo Reisín. Ya lo sabéis que aquí Adolfo Reisín ha venido varias veces al programa. Es que es un compositor argentino que tuvo el privilegio y la suerte de estudiar con Pierre Schaeffer en París en los años 60 y 70. En fin, ha estado metido dentro del mundo de la clásica contemporánea desde, digamos, la mayor parte, bueno, toda su vida, ¿no? La mayor parte de su vida, y ahora reside aquí, y él es el encargado, digamos, de dirigir un poco esa idea o de dar a conocer la idea que él denomina del solfeador, ¿no? Que es el hombre que dirige a modo de director, entre comillas, ¿no? Pues a un grupo de músicos, de gente de no músicos, en fin, cualquier persona que quiera interpretar, pues él, bueno, pues se pone ahí, gritan, en fin, tocan instrumentos. Bueno, pues un poco con esta idea ha colaborado con John Falcone. También han llamado a Isabel Baigorri, una profesora del Conservatorio de Música de Avilés, en este caso creo que estaba dando canto, ¿no? Pero que también toca el cello y es lo que vamos a escuchar. Ellos tres, junto con 6 instrumentos, claro, diréis, 6 instrumentos, sí, sí. Está el fagot de John Falcone, el cello de Isabel y su voz, y también tenemos el piano, interpretado por Adolfo Reisín, y la propia voz de Adolfo Reisín, más que a veces Adolfo se nos dobla y toca el piano preparado y las teclas del piano, ¿no? Ya sabéis que el piano preparado se nos toca dentro de la caja, ¿no? Digamos que Adolfo en esta pieza, al contrario que Larry en las anteriores, que incrustaba objetos dentro de lo que es el arpa, la caja del piano, ¿no? Adolfo toca directamente el arpa con sus manos, ¿no? Que lo vais a escuchar, donde van las cuerdas del piano, que se denomina arpa. Bueno, pues ahí él toca al tiempo que con la otra mano, pues si le dan, pues para tocar las teclas. Así que vamos a sumergirnos en estas cadencias y enigmas, muy atentos a todo lo que sucede durante estos 20 minutos. Recordad, es improvisación pura y dura. Se han sentado, hablarían sus cosas, de eso nos hablará Falcone cuando vengan, ¿no? Pero, bueno, a fuerza de ir ensayando, las mentes se han compenetrado y ha dado como resultado esta fantástica pieza que vais a escuchar, que tiene momentos realmente deliciosos y gloriosos. Así que con vosotros, John Falcone al fagot, Isabel Baigorri al cello y voz, y Adolfo Reisín, piano y voz.

Thank you. Bueno, pues así, con este silencio, finaliza Las cadencias y enigmas, composición e interpretación de Isabel Baigorri a la voz y el cello, John Falcone al fagot y la voz y el piano y piano preparado del compositor Adolfo Reisin. Los tres juntos han creado, bueno, pues esta fantástica pieza, creación libre, pura y dura durante 22 minutos aproximadamente, para que veáis de que, en fin, la capacidad interpretativa, compositiva, ¿no?, que tienen estos músicos y como un ejemplo perfecto de la creación libre, ¿no?, tirándose ahí al precipicio. En fin, antes de continuar queda otra piecita más, que es una composición, una interpretación del propio John Falcone al fagot en solitario. Voy a leeros un trocito, ¿no? Un trozo que ya he leído más veces acerca de tal vez el ejemplo más conocido de la improvisación libre, que es el pianista y el músico excepcional que se llama Keith Jarrett. Ya sabéis que él, bueno, pues tuvo una época ya por la década de los 70 en el que salía y se sentaba al piano e improvisaba, ¿no? Simple y llanamente creaba la improvisación libre. De ahí salieron fastuosos conciertos. Aquí lo hemos escuchado, sobre todo ese archiconocido y grandioso concierto de Colonia, que es donde leíamos parte de los párrafos que bueno, para aderezar un poco lo que es la composición, ¿no? De ese disco, aquel programa que hicimos donde hacía unas lecturas acerca de la improvisación libre, pues voy a extraeros un pequeño párrafo donde él, así a grosso modo, trata un poco de explicar cómo es capaz de crear esa improvisación libre. Y en el momento en el que, bueno, pues nuestros invitados vengan aquí, ¿no?, Falcone y a ver si Eduardo e Isabel, pues tienen a bien venir aquí al programa, pues les plantearemos un poco este pensamiento, ¿no?, de Keith Jarrett, que ya veréis que divide al músico en tres personas, ¿no? O cómo él nos define, nos ayuda a entender un poco cómo sucede este fenómeno que acabamos de escuchar y que llevamos escuchando durante todo este disco, ¿no?, que ha hecho John Falcone, ¿no?, que es la improvisación libre, ¿no? Como esta larga pieza de cadencias y enigmas, 20 y pico minutos que hemos escuchado, pues eso, se sentaron y comenzaron a tocar, ¿no? Y ya veis el resultado tan descomunal y tan brillante que han obtenido, ¿no? Así que voy a leeros este párrafo y acto seguido sonará, pues bueno, el solo este de fagot, que es el que cierra el trabajo que hoy hemos escuchado. Pero antes, lo que os digo, vamos a escuchar un poco las palabras de Keith Jarrett acerca de lo que es, ve, siente y piensa que es la improvisación libre. Y dice así: lo primero que debo de decir acerca de la improvisación libre es que no es apta para aquellas personas obsesionadas con mantener el control. Tan necesario como agudizar el oído y, en la medida de lo posible, contar con una amplia experiencia musical, es dejarse ir deliberadamente en algún momento. Es sumamente difícil describir el proceso. Sin embargo, llevaba años actuando en solitario y había aprendido que la música libre no nacía únicamente de un estado de ánimo determinado. En un concierto en solitario, improvisado siempre desde la primera nota, participan, como mínimo, tres personas: el improvisador, el compositor espontáneo y el tipo que escuchaba sentado al piano. La figura del improvisador es la más sencilla de explicar, aunque nadie, en su sano juicio, intentaría hacerlo. Se sienta frente al instrumento y confía en que su talento le permita encontrar un camino musical para ir de A a B, toda vez que desconoce totalmente qué es B. La figura del compositor espontáneo es algo más compleja y se sitúa ligeramente por encima de la del improvisador. Sin pensarlo, cada vez que el improvisador se lo reclama, le envía al instante material, lo que puede obligarle a tener que crear B de la nada. Su tarea es más ardua, pues, si el improvisador se bloquea, se pierde o simplemente se aleja de la zona, ha de crear una cantidad importante de contenidos sobre la marcha. El compositor azuza al improvisador y viceversa, al tiempo que el tipo sentado al piano, que controla los procesos y trata de no juzgar demasiado apresuradamente o de intervenir, aunque esté en desacuerdo con lo que sucede, presta atención al conjunto mientras comprueba, todas estas acciones son simultáneas, las funciones vitales para advertir cualquier anomalía. Lo cierto es que no tengo la menor idea de cómo genera el material el compositor espontáneo, o de cómo conserva su libertad el improvisador libre, pero sí sé, sin embargo, que no me interesa demasiado descubrirlo. Por todo ello, la respuesta a la pregunta «¿Cómo lo haces?» ha de ser «No lo sé, lo hago». Y cuando las cosas funcionan, es imposible explicar el motivo. Keith Jarrett. Con esta pieza de interpretada única y exclusivamente al fagot por el propio John Falcone, es con el que cerramos el disco y la mayor parte del programa, porque la verdad es que no sé qué poner o cómo continuar el programa. Bien, lo cierto es que hoy hemos escuchado en su totalidad este trabajo In the Way de John Falcone al fagot, acompañado pues con Larry Darden al piano, Eduardo García Saloña también al piano y con Pablo Canalís en la máquina de escribir, y en el tema Cadencias y Enigmas con Isabel Baigorria a la voz, al cello, y Eduardo Reisin también a la voz y al piano, y piano preparado que también tocaba en la caja. Un trabajo realmente interesante y del que hoy hemos hablado poco, ¿no? Básicamente nos hemos centrado en escuchar su música porque yo creo que es un disco que merece ser comentado largo y tendido, y entonces espero que anotar dar mucho, pues el propio Falcone, y a ver si nos viene también Eduardo y como no Isabel, me gustaría que vinieran los tres a hablar un poco, a comentar cómo se creó este trabajo, este magno disco realmente interesante, y que bueno, pues es una demostración palpable y sobre todo muy próxima a todos nosotros, ¿no? Aquí hecha en Asturias, de algo de la vanguardia que es la música, la improvisación pura y dura, ¿no? La improvisación libre, entendiéndolo, bueno, pues eso, englobándolo dentro del mundo de la clásica, ¿no? Que ya sabéis que hay una rama que practica todo esto de la improvisación sin más, no tiene nada que ver con, o bueno, no está muy cercana al jazz, que tiene otros lenguajes, otra forma de expresarse, pero en la música clásica que hoy hemos escuchado, la improvisación libre es eso, es sentarse al piano, al instrumento, al fagot, en fin, todos juntos, y todos ellos intentar crear una composición, y a buen seguro que todos los que han participado en este disco ha sido una experiencia tremendamente gratificante y que lo han conseguido, ¿no? Han conseguido crear un trabajo brillante y esperemos que tenga continuidad, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues se ha abierto una puerta, ¿no?, indeterminada, que es la improvisación, como os decía antes y como decía Keith Jarrett, estamos en el punto A, pero no sabemos dónde está el punto B, pues esto es música, ¿no? Creación. Creación que al fin y al cabo es lo que realmente nos interesa, ¿no? Que nos creen buena música, y en este caso pienso que ha sido todo un acierto y un descubrimiento y un privilegio el que podamos escuchar esto aquí en el programa, y como no, que encima pues esté realizado pues aquí en Asturias y en España más en concreto, que parece que estamos un poco alejados de todo lo que son las vanguardias sonoras, o por lo menos acercarnos a ese intento, ¿no?, de aproximación, y no olvidarnos o no saber que no existen. Bien, pues un poco pues esta es la idea de In the Way de John Falcone al fagot, acompañado de todos esos otros músicos que os he dicho, y que esperemos que vengan aquí a no mucho tardar a eso, a comentar amplias y variadas cosas acerca de este trabajo y de lo que significa y cómo les ha afectado a ellos como músicos y creadores lo que es trabajar en la improvisación libre. Bien, dejamos este disco que hoy hemos escuchado. Nosotros continuamos, sino antes recordaros de que estáis en Radio Crash, en el 105 de la FM, en este espacio que se llama Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. Y también, como no, pues en el correo electrónico musicastardes@hotmail.es. Pero toda esa información ya lo sabéis, ¿no? Lo tenéis ahí en internet. Nos buscáis en Radio Crash o en el Facebook y en Twitter, y accedéis a toda esta información y a mucha más, y la posibilidad de comunicaros con nosotros vía correo, vía Facebook, en fin. Y lo dicho, lo que decía al principio, si estáis ahí al otro lado y queréis hacer un programa de radio, pues no lo dudéis en poneros en contacto con nosotros y gustosamente os ayudaremos a llevar a cabo esa idea, ese proyecto, ese deseo de realizar pues esto, algo tan noble y tan sumamente bello como es un programa de radio, que en el fondo es compartir con los demás, ¿no? En este caso música, pero puede ser cualquier otra cosa que vosotros queráis compartir con todos los que están ahí al otro lado. Bien, nosotros seguimos, no vamos a alejarnos un poquito de lo que es el sonido de la madera, ¿no? Vamos con un clarinete que está muy próximo al fagot por seguir un poquito, ¿no?, ahí cerca, no distanciarnos en exceso, y es un disco que teníamos un tanto abandonado desde hace ya muchísimo tiempo, pero un disco fastuoso del griego Nanos Ajalinatopoulos, que se titulaba Jacinto, y vamos a escuchar cómo suena este clarinetista, este grandioso clarinetista griego. Thank you. Bueno, pues el tema se titulaba Jacinto y daba precisamente título a este trabajo de este clarinetista de manos a Halinatopoulos. Estaba aquí mirando la fecha un poco a ver desde cuándo lo habíamos puesto y es, bueno, en fin, en el año 2006, a finales del año 2006, tengo fechado este trabajo discográfico realmente fascinante y en fin, ha sido un verdadero placer volver a redescubrirlo, ¿no? Ya sabéis, uno va escuchando los discos así al tiempo, ¿no? Que los tiene y la mera actualidad de ir con otras cosas, pues va dejando para atrás lo que tenías anteriormente, ¿no? Y de vez en cuando, pues el retomar esta vieja costumbre de indagar un poco y de recoger lo que tenías ahí en la discoteca un poco atrasado, pues es realmente satisfactorio. Vamos a escuchar otro de los temas que venían contenidos en este trabajo, en este Jacinto que acabamos de escuchar, y el tema se titula Báquico. Thank you. Bueno, pues así sonaba este Jacinto, este disco de Mnanos Haxalinatopoulos, un clarinetista que acompañó durante muchísimo tiempo y bueno, y que debe de seguir acompañando a esa otra cantante muy conocida que era Eleftheria Arvanitaki. Bueno, pues juntos, y él sacó este trabajo discográfico, una verdadera joya. Lo único triste es que no sabemos. Voy a ver si retomo un poco el tema, ¿no? Porque no lo tenía ahí abandonado y no sé si él siguió sacando trabajos discográficos, pero me temo que no, ¿no? De todos modos, bueno, lo dejamos ahí pendiente, lo voy a apuntar y vamos a ver si nos da una grata sorpresa y resulta pues que tiene otro disco por ahí, otro par de ellos, habida cuenta de que, claro, este es del año 2006, toma ya, ¿no? En fin, el tiempo pasa, que da gusto. Bien, hemos llegado al final, vamos a despedirnos y para congratularnos de este buen día musical que hemos tenido, o eso espero, con esa idea he realizado aquí el programa para todos vosotros, ¿no? Este buque sonoro. Bueno, pues vamos a despedirnos con Croque, exactamente, con ese temazo, sí, ya lo sé que estáis pensando, en el cual estáis pensando, ¿no? O en uno de ellos, porque claro, es dificilísimo, ¿no?, acertar en la discografía de Croque, son todo temas inolvidables, al fin y al cabo ya clásicos, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, para celebrar este feliz día musical que hemos tenido, pues qué mejor que hacerlo con ese tema tan feliz que es el Usual Happiness, la felicidad cotidiana de Croque, ya sabéis, ese maravilloso vals. En este caso, vamos con la versión original, está grabada, yo pensé que era el disco, que aquí teníamos el disco... Bueno, de la versión en directo, pero no. Bueno, esta es la versión original del año 2003 que venía en aquel disco, ya sabéis, titulado como 10 piezas para salvar el mundo. Bueno, pues una de ellas, este Usual Happiness, este vals, es una cosa realmente deliciosa y esplendorosa. Así que con él os dejo. Espero que hayáis disfrutado de este buque sonoro llamado Músicas en la Tarde, que llega a su final. Yo, encantado de estar aquí con todos vosotros, prometo que recuperaremos ampliamente el programa perdido por motivos personales. Entre tanto y no, salud y saludos para todos. Y hasta el próximo miércoles.